consignas vacías. Esto no se trata ni de ti, ni de mí. No tiene nada que ver con nuestra imagen o nuestro ego. Esto no se trata ni de ti, ni de mí. Ni de la clasificación a la que te unes, ni de la clasificación que quieres huir. Se trata de empresarios y de sus mansiones, que las financia su empresa del sufrir. Esto se trata de frías cárceles, de no sentir el sol antes de morir, morir sin nunca haber sentido el viento, ni las gotas de rocío sobre tu nariz. Su instinto por un lado reclamando libertad, olores de hierbas, caminar sin final. Esto por un lado y por el otro un candado que existe porque los humanos se proclaman amos. Animales son parte de la naturaleza, pero por un rico sabor las vacas están presas. Quizás no te parezca urgente, grave ni fatal, porque no eres tú quien grita en la jaula. El asunto muy complejo para abarcarlo en un concepto. Basta de etiquetas y atados antropocéntricos. ¿Qué importa si hay veganos, burgueses o egocéntricos? ¿En qué momento pasa a segundo plano que hablamos de tortura y muerto? ¿Te parece limitado no comer sus derivados? Es que nunca te has pensado, estando del otro lado, nacer en una jaula, chillar en una jaula, violada en una jaula, morir en una jaula. Si es una mierda, la violación es una mierda para todas, no solo para las que hablan tu mismo idioma. Libertad a las presas de toda la tierra, explotadas, torturadas por su condición de hembras. Algunas mueren lapidadas, tantas fuimos violadas, hermanas, que en este momento están siendo abusadas en una jaula. La masacre y el dolor justificado en un sabor. Empatizo con la explotada, nunca con el explotador. Libertad a todas del continente que provenga, sin importar la especie que su cuerpo representa. Libertad a todas las manchadas, las concretas. Solidaridad y acción contra esta máquina funesta. Cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tantas huellas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla. Hola, buenas. Estáis escuchando el directo de Tofuria del día lunes 20 de febrero. Son las 4 de la tarde. Estáis en el 104.9 o en radiomalva.org. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el programa va a ser una segunda parte de un primero que hicimos hace 2 o 3 semanas y que fue una introducción a todo el tema del privilegio blanco. Os animamos a escucharlo, reescucharlo. Lo podéis encontrar en nuestro iVoox, donde están todas las todos los podcasts de nuestros programas. Y hoy vamos a seguir profundizando un poco ciertos aspectos del privilegio blanco y concretamente hablaremos del tema de la apropiación cultural. Muy bien, pues sí, eso, que prometimos una segunda parte. Últimamente vamos de segundas partes porque el otro día ya hicimos la segunda parte de relaciones alternativas a la monogamia, que estamos súper segures de que va a haber una tercera parte, en la cual, porque seguimos hablando ahí sobre el tema. Y nada, vamos a poner una canción. Y luego pues vamos a hablar un poco de desde dónde nos situamos Maddy y yo, ¿no? Como que tenemos la necesidad de posicionarnos y de decir desde dónde hablamos para hablar de apropiación cultural. Y luego pues hablaremos un poco de un poquito de mini glosario para recordar unas palabras que vamos a ir usando. Sí, queremos. Y ya está. Sí, queremos ser muy muy claras y esperemos que ese tema del mini glosario que últimamente estamos intentando hacer bastante también en el programa sobre relaciones y todo eso pueda ayudar un poco, pero que si algo no está claro, si no nos expresamos de forma clara, lo que sea, sentiros libres de escribirnos. Tenemos Facebook, somos Tu Furia Radio Malva en el Facebook, nos podéis encontrar súper fácilmente e incluso mientras estamos online, mientras estamos en directo y todo eso, si queréis enviar algún mensaje lo podemos incluso leer, compartirlo, alguna observación, pregunta, crítica y a ver si... Sí, porque si llamáis por teléfono no sabemos seguro si lo vamos a poder hacer. Así que nada, nuestras canciones de hoy pues van a ser también de gente no blanca. Y bueno, también lo explicamos en el anterior programa el por qué lo hacíamos así. Así que vamos a escuchar ahora a Princess Nokia, la canción de Tomboy, que bueno, que nos gusta mucho, que habla pues eso, de Tomboy.

que me hice a mí misma fue pues a lo mejor que dos personas blancas estén hablando de apropiación cultural, a lo mejor eso es apropiación cultural. Pero entonces, como lo conectamos mucho con el tema del privilegio blanco, pues entonces sí que consideramos que desde ahí sí podíamos hablar, ¿no? Al igual que para hablar de cuando hablamos de sobre personas trans, hablamos desde el privilegio cis, o cuando hablamos de disidencia sexual, pues hay personas que pueden hablar desde el privilegio hetero, y, ¿no? Como que para hablar de una opresión siempre hay que posicionarse y situarse desde donde se habla, ¿no? Para entender esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque al fin y al cabo es una opresión que estamos ejerciendo a otras personas. Entonces, pues eso, hablamos de ahí, ¿no? Desde dos personas blancas que están, bueno, encima blancas, nacidas en países blancos, uh-huh, europeos, sí, evidentemente. Y bueno, eso, que... Sí, que queremos visibilizar que somos conscientes que hablamos desde una posición de privilegio y que estamos hablando de esto para analizar dinámicas de opresión que nosotras también podemos ejercer siendo no conscientes de eso y a nivel macro y micro a la vez, ¿no? En un sentido de que evidentemente no somos personas, somos personas blancas, pero no somos las personas que deciden sobre tomas decisiones por respecto, por ejemplo, a las políticas de los controles de las fronteras, pero sí consideramos que igualmente de una forma indirecta estamos implicadas dentro de ese sistema de Estado-Nación que quiere proteger sus bordes. Y a nivel micro sí que consideramos que ejercitamos directamente muchas veces una opresión en cuanto a personas blancas. Y entonces, eso, que hablamos desde aquí y es un autoanálisis, una autocrítica también en ese recorrido que estamos intentando hacer de construcción de privilegio blanco o cuanto menos de toma de conciencia alrededor de esto, ¿no? Sí, y también señalar como que nos hemos encontrado... Bueno, en internet hay un montón de debate acerca de apropiación cultural y mucha gente defensora del hecho de que ese término no tiene sentido y bueno, también haciendo un poco de color blindness, que es lo que explicamos de... para acabar con el racismo hay que dejar de hablar de razas. Y ya, bueno, ya nos posicionamos en este tema y pero también, ¿no?, entre nuestros compañeros pues sí hemos encontrado también un montón de rechazo, como que esto es una, como que es un punto un poco exagerado, un tanto incluso friki, diríamos. y bueno, queríamos decir que al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de micromachismos, ¿no?, que el otro día estuvimos leyendo que hay gente que no le gusta llamarlo micromachismo porque considera que pertenece a algo muy macro, ¿no?, que es el sexismo el patriarcado, ¿no?, el heterocis patriarcado, pues nosotras consideramos que esto también puede parecer muy... ¿no?, como que la gente le quita importancia, pero para nosotros tiene detrás toda una historia de colonialismo y violencia racista, ¿no?, y temas de supremacía blanca. Claro, que ayer justo estábamos dando los últimos toques a la preparación del programa y se evidenció, ¿no?, como un poco nuestra necesidad de, a lo largo del programa explicaremos y lo que es la apropiación cultural o algunas expresiones de la apropiación cultural y alrededor de esto hay en la red mucho debate, sobre todo en un nivel estético. Entonces, una de las expresiones de la apropiación cultural puede ser pues llevar ciertos peinados como las rastas, las trenzas timinis, sí, así como llevar cierto tipo de pues de decoración estética. Y sí que llegamos a la conclusión de que el programa de hoy no debe de ser entendido como que somos una pandilla de blancos rayados con que ponernos o no delante del armario no nos interesa nuestra crisis personal al respecto de nuestra estética. Consideramos que queremos enfrentarnos a eso en un sentido de a través de nuestra estética y de muchas más cosas, pero como a menudo el debate está alrededor de esto y a mí a veces me parecen un poco niñaterías, y lo siento porque es un término muy políticamente incorrecto, pero el punto no es, no queremos analizar nuestra crisis personal al respecto de cómo llevamos el pelo o cómo dejamos o empezamos a ponernos esto y el otro, sino queremos analizar que realmente el hecho de llevar ciertos peinados, el hecho de llevar ciertos atuendes estéticos, está fuertemente conectado con historias de imperialismo, de colonialismo, de genocidio y todo esto. Y es una expresión más de eso. Entonces no queremos tampoco estar dándole vueltas de una forma superficial, sino situar eso dentro de una historia de opresión en la que también estamos tomando parte. Sí, bueno, como que yo pienso que el tema de colonizar prácticas y de colonizar la estética es un puntazo, pero lo que también eso queríamos decir, que muchas veces nos enredamos en estos debates, que a mí me recuerda un poco como cuando hablas de antiespecismo y la gente te dice, ah, bueno, y tú pisas por la calle y pisarás hormigas y eso no lo puedes evitar, no sé qué, que es como desvías el debate que yo considero serio en cosas que a lo mejor no tiene tanta importancia, ¿no? O sea, como que muchas veces hablando de apropiación cultural simplemente acabamos hablando de si esta trenza me la hago así o me la hago así, ¿no? Como que está guay planteárselo, pero no es lo más duro, ¿no?, de esto. Claro, y con esto evidentemente no queremos decir, bueno, puedes hacerte la rasta si no pasa nada, sino como hay un montón de debate realmente sobre esto en la red, y es de, estoy un poco cansada yo de ver a nosotras, de vernos lloriquear sobre el por qué no podemos llevar ese tipo de pelo, o ese otro tipo de pelo, ¿no? Es de, uff, como se convierte de alguna forma en algo súper superficial que parece una movida tuya personal, y no, es una movida política, es una movida de opresión sistémica, y así se debe de enfrentar ese tema. Entonces, sin darle tantas vueltas, solamente a nivel estético, sino que se vaya, ¿no?, escarbando y a ver de dónde viene todo eso y por qué también. Nada, os quería decir porque lo tenía ahí, es como, no puede haber... Y luego también asumiendo como nuestras propias incoherencias, ¿no? Como en todo, ¿no? Como que como que cuando he sacado el tema la gente ya empieza a hacerme el chequeo de a ver qué llevo puesto, igual que cuando hablo de otros temas, ¿no? De, ah, sí, pues el calzado que llevas lo más seguro es que no sea vegano, o el no sé qué, ¿no? Ah, pues llevas un piercing en tal sitio, ¿eso de dónde viene? Y es de, vale, o sea... Lo asumo. De hecho, asumo que un día a lo mejor una persona no blanca me diga, eso es apropiación cultural, y espero escuchar a esa persona, ¿no? O hacérmelo mirar y no ponerme a la defensiva, que es lo que estamos encontrando. Bueno, en los debates y eso, que no vamos por ahí en plan ahora de abanderados de esto, pero vamos. Entonces, cositas que vamos a hablar. Vamos a hablar mucho de privilegio blanco, exactamente. Evidentemente. Entonces, pues eso, privilegio blanco, ¿cómo lo podríamos definir? Pues, dale. Vale. Si queréis, os leo una pequeña cita que me parece que explica de una forma bastante breve y clara lo que es el privilegio blanco. Es una cita que voy traduciendo ahora sobre la marcha del francés. Está en una revista que se llama Tumult. Es una revista que se publica en Ginebra, si no me acuerdo mal, y que creo que sacan un número por año, algo así. El último número es de marzo 2016, debería salir en breves el siguiente, el número 10, y podéis encontrar los PDFs y todo eso de esa revista en tumult.poivron.org. Y ahí tendréis todos los PDFs para personas que nos están escuchando que hablen la lengua francesa. Y el número 9, que es el último que han sacado, va sobre privilegio blanco y los debates que están habiendo en Europa respecto a las luchas antirracistas, métodos y objetivos de lucha antirracista en Europa. Entonces, de ahí hemos sacado cositas interesantes también para el programa de hoy. Entonces, voy a traduciros esto, que nos dice que el hecho de ser blanco implica haber nacido en un sistema donde la historia con la H mayúscula siempre ha sido construida a beneficio de las personas blancas. La blanquitud permite de traer beneficio, a menudo involuntariamente, del hecho de que las minorías son discriminadas. Entonces, ser blanco significa heredar un sistema de dominación que procura beneficios a las personas blancas. Entonces, de ahí, ¿no? El tema, todo el tema del privilegio blanco. Entonces, ejercer privilegios blancos no es algo que hagamos voluntariamente. Es algo que tiene que ver con el hecho de ser personas blancas que viven en un sistema racista y entonces que traen beneficio porque están encima de la pirámide jerárquica de razas, entendiendo raza como un constructo cultural, evidentemente. Y de ahí luego las diferentes expresiones que pueda asumir el privilegio blanco, que como hemos dicho también en el primer programa, pueden ir de tener o no tener papeles o acceso a determinadas zonas del mundo, hasta el racismo que te puedes comer en la escuela porque tu cultura y tus costumbres son ignoradas en el ámbito de la educación estatal pública, así como luego los controles de la presión que puedes subir durante un control de policía y los racismos diarios de las personas que se relacionan contigo. Exactamente, ¿no? De cómo vas a ser tratada ante los medios y la policía. De hecho, pues, ¿no? Como que queríamos remarcar todo lo que está pasando en París, no es casualidad ni es algo una persona de color fue arrestada y fue, bueno, violada con una porra por varios policías allí en París. Y bueno, ahora hubieron un montón de protestas, de manifestaciones. La policía disparó contra los manifestantes y una chica a la que entrevistaban decía: es que esto está saliendo ahora en los medios, pero no es algo muy regular, es algo muy común. Hay un montón de personas asesinadas a manos de la policía. La gran mayoría son personas de... son personas no blancas, y lo que pasa es que no se habla y hay un absoluto silencio, ¿no? Entonces ahí también entra el tema de privilegio blanco, evidentemente, ¿no? De cómo vas a ir tú por la calle de manera, entre comillas, libre, ¿no? Claro, y de cómo puede terminar o no tu paseo en la calle también. Consideramos también que al tema del privilegio blanco está muy conectado el tema de la otredad, que es otro término que queremos un poco aclarar. El término de la otredad ya lo hablamos en su momento hablando de antiespecismo y es un término que tiene origen en, un poco en la filosofía, cuando se empieza a delinear lo que es el sujeto histórico, que es el hombre blanco, heterosexual, burgués y todo eso. Y entonces todo lo que no es ese sujeto histórico reconocido, esa humanidad, ese ser humano con la H mayúscula, pues es la otredad. Entonces son las personas no blancas, son las mujeres, son las personas no heterosexuales, son las personas con un género que no encaja en el binarismo. Todo esto es la otredad y en este caso, hablando de privilegio blanco, la otredad son todas esas personas no blancas, ¿no? Que entonces se quedan a menudo fuera del imaginario a la hora de hablar de humanidad. Por ejemplo, a la hora de hablar de ser humano, tenemos la tendencia a imaginarnos un ser humano pues con las calidades que hemos determinado antes, ¿no? Blanco, hombre, clase media y todo esto. Entonces es un tema extremadamente importante a la hora de hablar de antirracismo, a la hora de hablar de blanquitud de people of color, que es otro tema, que es otro término que iremos hablando y todo sí, eso. Sí, justo ese término, ¿no? People of color o POC o POC. Nos lo encontramos mucho incluso en textos en castellano, y pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que es, se refiere a las personas que no son blancas, ¿no? People of color es gente de color. Aunque sea un término que, ¿no?, alrededor del cual hay un montón de debate, porque es una macrocategoría que invisibiliza luego las diferencias que existen entre todas esas personas no blancas, ¿no? Entonces, lo utilizaremos aquí a menudo por una cuestión de brevedad y de ser claras y directas, pero también es una expresión bastante problemática en realidad. O sea, o muy simplista, muy esencialista, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos el critical whiteness. El tema del el critical whiteness en realidad es un campo de estudio que está empezando a desarrollarse. Como la palabra es en inglés, podemos imaginarnos de dónde viene. Nace en Estados Unidos, y el objetivo de esto es hacer un análisis sistémico de las estructuras de poder que son reproducidas y a la vez reproducen la supremacía blanca y el privilegio blanco. A la hora de hablar de supremacía blanca, también me gustaría visibilizar que a menudo cuando se utilizan esos términos, e incluso simplemente utilizando el término blanco, que choca un montón porque somos acostumbrados a ser el referente neutro, ¿no? Entonces, si no es blanco, se define que es negro, verde, rojo, lo que sea, pero si es blanco, se asume que no se tiene que definir, porque blanco es lo normal, es lo estándar, ¿no? Me gustaría también visibilizar que una de las formas en la que el racismo trabaja es que históricamente se nos ha reenviado una imagen del tema del racismo, que son imágenes súper violentas y súper radicales, como el Ku Klux Klan, todo el tema del exterminio nazi y todo esto. Y si bien está claro que esas son formas extremadamente directas, violentas y masivas de violencia racista, el racismo no empieza ni acaba ahí. La supremacía blanca no se expresa solamente de esas formas. Y el hecho de poder de tener como referentes a nivel histórico y cultural solamente eventos o grupos de racistas tan claramente, entre comillas, radicales y extremos, nos hace pensar que eso no tiene nada que ver con nosotras. Y que el racismo simplemente es esto, y no es así. Y para mí es súper importante subrayar eso, porque estamos hablando, o sea, vamos a hablar aquí con términos de por el estilo, ¿no? Entonces, racista, supremacía blanca y todo eso son palabras que vamos a utilizar, y vamos a utilizarlas porque consideramos que no es el Ku Klux Klan el racismo es mucho más que eso. Entonces, también revisarnos a nivel histórico, a nivel personal, para ver que realmente el hecho de ver el racismo solo en formas extremas y extremadamente violentas de racismo nos ayuda un poco a facilitar que podamos evitar hacer determinado trabajo sobre nosotras mismas y nuestras comunidades. Entonces, también es importante subrayar eso. Está claro que todo lo que estamos hablando se desarrolla en un pasado histórico que ha sido extremadamente colonialista. Entonces, con toda la imposición de culturas, la invasión, el saqueo, el exterminio de poblaciones indígenas en sus territorios, luego proclamados de propiedad de Europa y bla, bla, bla, y luego formalmente, a menudo formalmente restituidos, formalmente reconocidos como ya no colonia, y no en todos los casos, y ahora todo eso sigue a través de lo que se define neocolonialismos, que son simplemente nuevas formas de hacer colonialismo, que no son la invasión de una forma igual a la que era antes, porque también es, y que no son el esclavismo de una forma que era igual a antes, sino que son son formas igual en algunos casos más sutiles, son acuerdos entre estados o relaciones de poder entre estados-naciones, que pero no dejamos de ser dentro de ese proceso, en realidad, colonialista. Como que para que nos entendamos, neocolonialismo puede ser el nuevo tipo de hacer, ¿no? Colonialismo y el encontrarte, pues lo que decíamos el otro día, ¿no? Encontrarte un McDonald's en Bombay, ¿no? Que no es algo, ¿no? Como que en verdad hay un montón de violencia ahí detrás, ¿no? Aparte de lo que pueda ser una multinacional como McDonald's. Pero bueno, eso era un ejemplo así muy tonto. Bueno, pues eso, para hablar de la apropiación cultural es perdón, es un brazo más de estos que hablábamos de cómo opera el racismo en nuestras vidas. Y bueno, la apropiación cultural, para definirlo así brevemente, pues hemos encontrado aquí una definición. Y por apropiación cultural se entiende la asimilación a través de estereotipos e interpretaciones colonialistas. Ay, perdonad, es que no lo veo bien. Vale. Colonialistas y subordinantes de otras culturas consideradas diferentes a la occidental. La apropiación estético-cultural es una práctica antigua y actualmente está muy extendida en la cultura popular, ya sea moda, cine, estética, juguetes, disfraces. Se usa con el fin de dar un toque étnico o para presentar una alternativa exótica a la cultura blanca occidental dominante. Vamos, coger elementos de una... A ver, cuando una... A ver... que lo expliqué bien, que ahora no estoy mirando, no estoy leyendo nada. La apropiación cultural a nivel racista sobre todo se da cuando una potencia, ¿vale?, dominadora, colonialista, se apropia de los elementos culturales de una cultura que está en una posición de colonizada, ¿no? Entonces, a lo que vengo a decir, lo que se me ha dicho mucho, comerte un perrito caliente americano, ¿eso es apropiación cultural? No, nadie puede apropiarse culturalmente de una manera racista de algo de una potencia capitalista imperialista, ¿vale? Ahora sí lo he hecho bien, está aquí Maddy riéndose de mí. No. Entonces... eso, ¿no? Coger los elementos que a ti te parecen que se pueden recuperar o que pueden tener un interés, ya sea estético, ya sea incluso económico, para explotarlo, sin tener en cuenta la historia de explotación y colonialismo que ha sufrido esa cultura. Vale, me dicen que vamos a poner una música y que ahora me va a echar la bronca. ¿Qué dices? Vale, pues vamos a poner a un rapero musulmán que vive en Francia, que se llama Medin, que la canción se llama Don't Panic y bueno, está muy bien. Ah. Dale, dale. Medin, Don't Panic. Muslim, je le suis every day. Écoute ma chronique d'une république effritée. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panic. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panic. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panic. Africain de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta foi, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Vêtement, le monde est plein d'entêtement. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire terre tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'entertainement. Aucun autre axe dans mes chronopostes. Y croire c'est comparer les motocrottes et les motocrosses. Mon dynamisme est un bâton de dynamite. Effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panic, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme. Mais on ne réglera pas le problème en relouquant les Afghans. Travail égal si je te paye inégal. Pour femme, c'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide qui violent nos droits civiques sans préservatif. Boulet rien de traîne de ton voile, dis-leur qu'on te panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur qu'on te panique. Mon slogan, ma devise, c'est le ton de panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur qu'on te panique. Africain de ta peau, dis-leur qu'on te panique. Musulman de ta foi, dis-leur qu'on te panique. Mon slogan, ma devise, c'est le ton de panique. Bêtement, le monde est plein d'entêtements. Les hommes têtes de la presse font des têtes enterrement. Mais mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un banlieusard avec le sens de l'entertainement. Le taf nous fuit comme Richard Kimball. Recalé, même avec un curriculum portable. Branquignol, qui ne traîne qu'en banque comme à Gaza. Et qui aurait des atomes gros. Je suis avec Abou Hamza. Qui a un pied dans les manifs, un pied chez les casseurs, un pied chez les sportifs, un pied chez les dealers, un pied dans les mosquées, un pied dans les tournantes, un pied dans le bourbier, l'autre dans la tourmente. Un pied sur le minibar, l'autre sur le minibar. Un pied chez les barbares, l'autre chez les bulbares. Un pied dans les cache-bras, un pied dans les garbas. Un pied dans les gardaf et l'autre vers la carba. Un pied dans les émeutes, un pied chez les homards. Un pied chez les gens neutres, l'autre chez les gens bars. Un pied chez les imams, un pied chez les idames. Un pied chez les arabes et l'autre chez les tziganes. C'est tout ce que la France pense de nous. Du 76 respecté aux 80 se doucrouillent. De leurs insultes si je rédige une liste, j'aurais de quoi me venger comme les Sri envers les journalistes. Boulet rien de ta barbe, dis-leur qu'on te panique. Musulmane de ton voile, dis-leur qu'on te panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur qu'on te panique. Mon slogan, ma devise, c'est le qu'on te panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur qu'on te panique. Africain de ta peau, dis-leur qu'on te panique. Musulman de ta foi, dis-leur qu'on te panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Don't panic, voici mon slogan. Sortez les cuirasses et renfilez les gants. Tous les jours, au centre de la cible. Car tous les jours, je suis Mousseline. Muy buenas, pues seguís en escuchando a Tofuria en Radio Malva en el 104.9 o radiomalva.org. Esto ya lo sabréis vosotros, dónde y cómo nos estáis escuchando. Seguimos con nuestro programa de sobre reapropiación cultural, que por cierto, creo que es el programa número 20. ¡Ay, mira! De 20, ¡ay, veinteañeras que somos! De veinteañera que nos gustaría ser. Y... y así que nada, olé a nosotros, que hemos logrado llegar, creo, a ver si luego me he rayado y me estoy equivocando. Y nada, y estábamos justo antes de esa pausa musical con Medin, estábamos justo empezando a entrar en todo el ajo y Jordi estaba justo delineando un poco los rasgos básicos de qué coño es, ¿no? Eso de la apropiación cultural. Entonces hemos dicho que la apropiación cultural es un proceso en el cual sujetos entes de una cultura dominante cogen elementos de culturas subalternas, apropiándose de ellos, cristalizándolos, abstrayéndolos completamente de su contexto y de sí. Pues de su contexto cultural, entonces poniéndolos casi en un ni siquiera en un vacuum, pero poniéndolo en un contexto completamente diferente, donde entonces sí pierde el significado que está a la origen y el significado que llenaba este objeto, este símbolo, este signo, esta palabra, lo que sea, de las que se apropia la cultura dominante. A menudo todo ese proceso está evidentemente ligado con procesos económicos capitalistas, ¿no? Donde entonces elementos a menudo con un significado muy importante relativo a la religión, a expresiones verdaderamente llenas de significado para la cultura de la que son expropiadas, vienen utilizadas de una forma completamente decorativa y completamente de pura estética dentro del sistema capitalista blanco. Y no solo religión, ¿no? Como que también hay símbolos que pertenecen a luchas y a símbolos de resistencia justamente en contra de la supremacía blanca, como uh-huh. es el caso, por ejemplo, de la cresta, ¿no? De llevar cresta, que de hecho en inglés dicen Mohawk, que es como el nombre de la tribu que las llevaba, o las rastas, por ejemplo. Entonces, lo que se queda claro, es súper importante remarcar en todo ese análisis, es que cuando hablamos de apropiación cultural, realmente estamos hablando de poder, de una relación de poder que ve un sujeto blanco en una relación de poder con un sujeto subalterno, que entonces está sufriendo, ¿no? Está subiendo esa relación de poder. Entonces no es en ningún caso una relación entre iguales. Luego nos adentraremos un poco más en todo este debate de apropiación cultural versus intercambio cultural, que a mí me ve bastante escéptica, de decir la verdad. Pero lo que está claro es que cuando hablamos de eso, siempre hablamos de poder. Y hablamos de un poder que nos viene dado, lo volvemos a repetir, por el hecho de vivir como personas blancas en una sociedad racista. Entonces, por el hecho de beneficiar de las estructuras racistas de nuestra sociedad, que nos autorizan a apropiarnos de símbolos y elementos de otras culturas, ignorando sus orígenes, ignorando su significado e incluso rellenando a las nosotras mismas del significado que nosotras le vemos, nosotras le queremos dar, ¿no? Que esto es otro punto. Hacer apropiación cultural significa también, de alguna forma, hacer una intervención en la cultura que estamos expropiando, rellenándolo de un significado distinto de la cultura de origen. Entonces, realmente es un proceso de colonialismo cultural también, si lo pensamos. Y además es una cosa que tenemos como tan interiorizada precisamente por ser personas blancas en países blancos, que hasta que no nos lo señalan o no nos lo dicen, prácticamente no nos damos cuenta, ¿no? Como puede ser el hecho de que, lo que hablábamos el otro día, las personas heterosexuales no se preguntan cuál es mi papel como heterosexual o cuál es mi posición como heterosexual en un CSO, por ejemplo. Pero en cambio las personas que no somos heterosexuales sí nos lo hemos preguntado, y sí que hablamos desde ahí, y sí que tenemos, ¿no?, esa problemática. Entonces con la apropiación cultural pasa lo mismo. Nadie que se haya puesto o nadie que haya cogido esos elementos culturales ha pensado antes, ¿no?, que ejercía ese poder de una manera consciente. Claro, pero el punto es, ¿no?, que justamente para ejercer privilegio blanco, para ejercer una opresión, ¿no?, como personas blancas, pues no es importante en realidad que esa que ese proceso sea consciente o inconsciente, ¿no? Y ahí también juega todo el papel del privilegio, justamente se ve ahí, ¿no? Tú no eres siquiera consciente de tener ese privilegio y entonces de estar ejerciendo esa opresión, porque simplemente es algo que te viene dado por esta sociedad y que tú no necesitas cuestionarte, o que aparentemente es lo normal, la normalidad, lo neutro es tu estilo de vida, lo neutro y el default, ¿no? Es que tú puedas llevar lo que te apetece, puedas comer lo que te apetece, puedas ser, tener el estilo de vida que a ti te apetece sin tener que cuestionarte si eso es tuyo propio o no, por ejemplo. Y sobre todo sin tener que pagar el precio que a menudo las personas, las personas de color, tienen que pagar por llevar los mismos elementos que tú, ¿no? Porque es evidente, creo que ya, de hecho se mencionó en el anterior programa, que que unas rastas en una persona de color no son leídas a menudo como unas rastas en una persona blanca. De hecho, en internet, sobre todo en idioma inglés, sobre todo a raíz de todo ese el movimiento de Black Lives Matter y todo eso, se pueden encontrar pues muchas reflexiones alrededor de eso y muchas también muchos testimonios, ¿no? De gente negra llevando rastas que habla de la diferencia que puede haber entre cómo ellos son percibidos frente a la sociedad y cómo personas blancas que llevan rastas son percibidas y recibidas por esa sociedad racista, ¿no? Y está claro que no se trata de tener o no tener una mala intención, ¿no? Es simplemente el hecho de pues poder ejercer, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Todos esos privilegios. Entonces, como va más allá de la voluntad. Pero lo que me estaba comentando Jordi ayer, ¿no? Alrededor siempre de ese tema de la voluntad, es que en cambio, para que un intercambio cultural sea posible, ¿no? Como en cualquier intercambio, ¿no? Cuando la gente se excusamos en la apropiación cultural, habla de intercambio cultural o no en relación a la apreciación cultural más que reapropiación, para que ese compartir de ideas o compartir culturas se dé en una relación entre iguales. La persona que comparte tiene que tener la voluntad de compartir, porque si no, no es una relación entre iguales. Entonces, justo con este tema de los privilegios blancos, nos llevaba la idea de si es posible el que haya un intercambio cultural y apreciación y a nivel interpersonal, ¿no? Con personas que conozcas, conozco a esta persona que es muy amiga mía, que viene de tal país y me ha enseñado a hacer tal cosa. Pero luego no fuera de esa relación interpersonal nunca va a haber. Bueno, pensamos que nunca, es que estamos aquí comiéndonos un poco la cabeza, pero no se va a dar ese intercambio cultural de una manera que no sea de apropiación y que no sea de una manera. Vamos, que va a ser una manera racista de hacerlo. Tú dices a nivel macro, ¿no? Claro, a nivel que no sea interpersonal. De hecho, si yo tengo una persona que es no blanca, que me quiere mucho y me ha hecho unas rastas, ¿vale? Porque me ha enseñado a hacerlas, porque y además lo hemos hecho en su país porque hemos ido a visitarlo y me lo ha enseñado y estas cosas. Yo esas rastas, cuando no esté con mi colega y vaya pues andando por Valencia, ahí se va a dar una situación de poder, en el sentido de que una persona que no me conozca y que no conozca mi contexto sí se puede sentir no como que ese pelo le está interpelando, ¿no? Como que le puede resultar ofensivo. A eso es lo que me refería, ¿no? Como que las relaciones entre iguales sí, entre tal. Y luego, pero que luego es difícil escapar de eso, o sea. Claro, es que en eso yo tengo un montón de dudas. O sea, yo estoy más leo, más solo tengo dudas en realidad alrededor de esto. Entonces, mi primera duda, que por favor, si alguien que nos escucha tiene una opinión al respecto de eso, sentiros libres de escribirnos también en radiomalva.tofuria@bastardi.net, que es nuestro correo electrónico, por favor usadlo. Tofuria Radio Malva en el Facebook, por favor, ahí estamos. Y entonces mi cuestión era un poco, punto número uno, y se va a sonar horrible, fatal, y que soy la persona más pesimista del mundo, pero incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Existen, siguen existiendo y reproduciéndose relaciones de poder sistémicas. Entonces, ¿es realmente posible, ¿no? Tener una relación horizontal, una relación de equidad con una persona no blanca, ¿no? O sea, evidentemente nos queremos, somos amigas y bla, bla, bla, bla, pero luego hay toda una serie de privilegios que yo sigo teniendo respecto a ti, Y entonces para mí es cuestionable también el hecho de si tenemos o no una relación horizontal que permite entonces un real intercambio. Pero bueno, me imagino que la voluntad es uno de los elementos clave en ese intercambio, entonces si la otra persona sí tiene esa voluntad, pues sí será un intercambio. A pesar de esto, he de decir que me cuesta también ver el hecho de yo como persona blanca, una vez que he aprendido a hacer esto o lo otro de tus prácticas culturales, o una vez que yo tengo esto o lo otro de signos, atuendes, objetos de una cultura que no es la mía, igualmente desde mi posición, es posible que yo no me reapropie de esto, es posible que yo no lo englobe, es posible que yo... No, salgo a la calle con esas rastas, evidentemente, ni si salir a la calle, por mucho que el proceso de creación de esas rastas haya sido compartido, haya sido querido, haya sido decidido, luego cuando estoy en la calle sigo teniendo ese privilegio blanco que me permite llevar esto o lo otro de una forma mucho más, aunque simplemente sea segura, ¿no? Puedo sentirme segura en la calle con mis rastas, puedo sentirme segura en la calle con el signo de no sé qué otra cultura encima, ¿no? Y en cambio, mi colega igual no se puede sentir igualmente segura que yo. Claro, de hecho, de una de las cosas que se repite mucho en los artículos que hemos leído de personas no blancas que hablan sobre estas cosas, es repiten mucho lo de... estas personas blancas pueden escoger, o sea, pueden elegir en cualquier momento el hecho de volver a su, entre comillas, normalidad, ¿no? O sea, como que, vale, tú has decidido poner, porque eres una persona muy transgresora y te has hecho las rastas, entonces en cualquier momento te las vas a poder quitar y volver a... a hacer tu vida normal, pero no pasa lo mismo, ¿no? Con las personas no blancas. Claro, o sea, es esto, ¿no? Que es un elemento más que visibiliza el privilegio que se pueda tener. Y luego sí, una parte de mí sigue con esta duda porque también me parece que igualmente en el momento en que yo pueda coger un elemento de otra cultura, igualmente lo estoy descontextualizando y posiblemente de alguna forma lo esté resignificando de un modo que no es. Y entonces igual estoy interviniendo en esa cultura de una forma imperialista casi. También recordar, ¿no?, un poco que todo ese tema alrededor de la estética realmente para mí es un tema de expropiación, ¿no? De expropiación de... Pero ¿cómo puede ser la expropiación de las tierras, la expropiación de elementos culturales, expropiación de... ¿no? Entonces de quitar, robar algo, ¿no? Hacerlo tuyo sin tener el derecho de hacerlo tuyo y al mismo tiempo de intervención, ¿no? De intervención indirecta en esa cultura, de intervención indirecta en grupos que no tienen el mismo privilegio que tú. Entonces ahí esa es realmente una duda que se me hace súper compleja, más allá de la estética, ¿no? Sino realmente qué significado tiene, qué proceso hay detrás de que yo lleve rastas, ¿no? ¿Qué proceso, qué significa a nivel cultural, qué significa a nivel simbólico, qué estoy actuando yo ahí dentro? Mi portar las rastas, mi llevar rastas no es algo neutro, es algo que tiene un significado dentro de unas dinámicas en una sociedad racista, ¿no? Entonces estamos intentando analizar esas dinámicas más que el hecho en sí, ¿no? De llevar rastas. Bueno, creo que estamos dando un peñazo increíble. Vamos a poner un poco de música. Vale. Sí, dale. Y lo que no voy a decir finalmente. Es muy larga, vale. Pues. Para el final. Vale. Pues. ¿Kerry James o Dead Press? ¿Qué queremos? Ay, no lo sé. Nena. Vale, Kerry James, Lettre à la République, es otra canción en francés que nos ha sido sugerida por nuestra amiga Perrine, que está aquí en la radio, pero no quiere decir nada. Y nada, es una realmente una crítica al Estado francés, hecha por parte de una persona no blanca. Hay los subtítulos en internet si queréis descubrir más, lo digo porque no vamos a hacer ninguna traducción de eso, o sea, os ahorramos ese sufrimiento horrible de nuestras traducciones simultáneas, que son siempre un desastre. Y nada, y os dejamos con unos 4 minutitos de música y luego volvemos porque Jordi tiene que leernos y resumirnos un texto muy interesante que ha traducido ella misma, ¿vale? Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? T'es loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Muy buenas, seguís en el 104.9 o radiomalva.org. Estamos en la última media horita del directo de Tofuria del día 20. Si nos estás escuchando en otro día, nuestras reposiciones son el jueves a las 7 y el viernes a las 3 de la, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no me acuerdo. Muy bien, Pues el tema de hoy, lo volvemos a repetir, es el tema de la apropiación cultural. Si acabas de conectarte, pues espera que subamos el podcast a iVoox y así lo puedes escuchar todo el programa. Y hay también un anterior, que es la primera parte de ese tema, y hablamos de privilegio blanco. Creo que ahora vais a escuchar un poco de ruido porque sí, hay unas obras aquí delante justo y están a tope. On fire. Y nada, en esta última parte había Jordi que quería compartir algo con nosotras. Ay, pero no crees tanta expectación, lo hemos hablado juntas. Bueno, encontramos una, como siempre, y yo lo siento mucho, pero bueno, como siempre, en Everyday Feminism, bueno, no es que lo sienta, pero bueno, es que siempre lo encontramos todo ahí. Nos sentimos mal porque solo tenemos ir a visitar esto, estamos usando esto y esto, y son a menudo herramientas en otros idiomas, y nos damos cuenta de que eso es muy problemático, pero... Sí, de hecho, a nivel de recursos que podéis visitar, hay un blog que nos gusta mucho, que se llama El demonio blanco de la tetera verde, que habla sobre heteronormatividad, sobre decolonialismo, tiene un artículo también sobre apropiación cultural, cómo evitarla, qué es, bueno, ese blog está muy bien, creo que ya hablamos de él en el primero. Y el blog de Afroféminas también, Afroféminas, que es muy chulo, y es en castellano. Exacto. Entonces, como hemos hablado antes, lo que más nos hemos encontrado en los debates, tanto en internet como con nuestros compañeros, es un poco pues reacciones a la defensiva, ¿no? Un poco. Entonces, porque claro, todas estamos en la lucha antirracista, todos queremos ser buenas aliades, pero este tema pues se nos cogea un poco. Entonces, bueno, hemos encontrado un texto que escribe una chica feminista blanca, y de hecho lo ha titulado Esta feminista blanca amaba sus rastas, y aquí el porqué se las cortó. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho este texto, que lo colgaremos íntegro ya traducido en el Facebook de Tofuria. Y bueno, pues vamos a comentarlo un poco. A ver, es que no me llega el cable. Bueno, vale, sí, me voy a cambiar. Vale, así. Entonces ella, explica un poco su contexto de cuando creció, cuando era pequeña, y a ver, bueno, pues habla de cuando se fue de casa, ¿no? O sea, habla de su infancia, de cómo entra dentro del feminismo, y hay un momento que escribe: me fui de casa, empecé a hacer autostop por todo el país yendo a festivales feministas de música, atrincherándome con la compañía de otras, casi todas blancas, de otras chicas quienes no cumplían quienes no cumplían sus rutinas higiénicas femeninas, que las que debían de ser, ¿no? Como la depilación, peinarse, los regímenes de belleza, con el fin de apalear al patriarcado, ¿vale? Bueno, todo esto es un contexto muy americano, como siempre. Bueno. Idolatraban músicas, grupos de música que todos eran compuestos por mujeres feministas, que hablaban sobre la destrucción de los estándares de belleza, y bandas que presentaban a mujeres blancas que en algún momento de su carrera habían llevado rastas, ¿no? Entonces ella empieza ya a darse cuenta de esto. Y escribe: lo que era siendo una chica blanca con rastas. Todo el tiempo que las llevé, la presión, bueno, para mí como una mujer blanca cisgénero, de lograr los estándares de belleza comerciales y heteronormativos, se esfumó. Supongo que me sentí empoderada por esta forma de rebelión autoexcluyente, la alternativa, siendo excluida forzosamente porque simplemente suspendía en feminidad, ¿no? Y mientras me encontraba con el típico gilipollas que la calle me llamaba asquerosa bollera, mi blancura llevó a la gente a leerme como peculiar y alternativa. ¿Vale? O sea, este es lo que hablábamos antes de cómo Melén, siendo blanca, llevando rastas, como Melén siendo persona de color. Yo no fui y sigue escribiendo. Yo no fui vigilada por los guardias de seguridad cada vez que iba a una tienda. No fui molestada por los policías por pasar el rato con mis amigues en las calles. No fui llevada al calabozo por la presunción de pertenecer a una banda solo por mi apariencia no convencional. Ampliando mi visión, siendo una chica blanca con rastas, así como alguien que usaba ropa con rotos unidos por imperdibles, que usaba seda dental y parches de bandas de música, seguía estando considerada útil para trabajar y digna de confianza. Sin tener en cuenta calificaciones personales, incluso con un expediente delictivo y sin graduado escolar, me dieron frecuentemente responsabilidades que me situaban en posiciones de autoridad por encima de mis compañeros de color. En el trabajo, claro. Se me ha ido. A pesar de mi apariencia rebelde, disfruté de un nivel de tolerancia por parte de figuras de autoridad y la sociedad tan grande que solo podían ser atribuidas a mi blanquitud. Todo cambió cuando paré de viajar y empecé a participar en proyectos activistas locales, empezando a construirme una comunidad más amplia y más multirracial. Por primera vez, mis compañeros tenían muchas preguntas y críticas sobre mi elección de llevar rastas. Las respuestas de otros activistas tenían sobre mi pelo variaban entre la irritación leve y a la cólera directa. La gente estaba constantemente haciendo comentarios en voz baja cuando pasaban a mi lado sobre la apropiación cultural. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Algunos amigos eventualmente me sugerían lecturas y recursos que podrían ayudarme a entender. Los leí y aprendí más sobre la historia y el simbolismo de las rastas en los Estados Unidos en el contexto de la resistencia del pueblo negro contra la supremacía blanca. Aprendí que la gente negra de los Estados Unidos con rastas no es vista como peculiar ni alternativa, pero sí como peligrosa y militante. Bueno, supongo que pone militante como algo peligroso, ¿no? También conflictivo. Aprendí a identificar los modos en los que la mentalidad blanca colonialista se nos muestra en nuestra vida contemporánea diaria. Y me di cuenta que estaba participando en esta realidad de mierda que por cientos de años ha hecho que las personas blancas se sintieran con el derecho de tomar casi cualquier cosa que sus corazones desearan, continentes enteros, seres humanos, recursos de las tierras y sí, cualquiera de los adornos culturales de las comunidades que colonizaron que fueron curiosos en ese momento. Los problemáticos mensajes que está enviando al mundo como mujer blanca con rastas. Bueno, aquí hace un poco de white tears, ¿no? En plan de... Dice, los mensajes no verbales que estaba enviando a las personas de color eran, mirad, puedo rechazar todas las creencias de esta sociedad comercial y aún así seguir siendo más respetada que vosotros. Vuestros legados de resistencia cultural son tan irrelevantes que los han convertido en nada más que accesorios de moda para ayudarme a evadir las expectativas de la feminidad blanca. No me importa que mi presencia ilícita incomode y a veces comunique lo que se ve como una falta de respeto. No me importa que mi peinado simbolice el tipo de derecho blanco que ha resultado de centurias de violencia global y colonialista, etcétera. Y, bueno, pone, estoy bastante avergonzada de decir esto, pero aún después de este nuevo estado de conciencia todavía tuve un montón de tiempo para dejarlo estar, ¿no? Que tardó en cortárselas. Y aquí es cuando le siguen viniendo las dudas y sus compañeros de personas no blancas pues le contestan, ¿no? ¿Quieres tú leer? ¿Estás ahí? Hola. Uno de ellos es muchas culturas a través de los tiempos han llevado rastas. Soy en parte escandinava, mis ancestros fueron vikingos. Y a lo cual sus amigas respondían: sí, es cierto que las rastas han sido llevadas en muchas culturas diferentes alrededor del mundo, pero el contexto por el cual son llevadas en los Estados Unidos, recordamos que es un texto estadounidense, está arraigado específicamente por la población negra, rastafaris concretamente, símbolo de resistencia a la supremacía blanca. Cuando la gente blanca en los Estados Unidos lleva rastas, el poder de esta resistencia simbólica es reducido a un adorno moderno y exótico, donde el opresor está autorizado a jugar temporalmente a ser un exótico otro, sin conocimiento ni experiencia ninguna de las discriminaciones diarias a las que las personas negras tienen que enfrentarse. Luego se preguntaba, vivimos en una sociedad intercultural, hay mujeres negras que llevan peinados occidentales, ¿qué pasa con el doble estándar? A lo que sus amigas respondían. Las mujeres negras han contado que con el fin de parecer respetables en la sociedad de Estados Unidos han tenido que invertir una cantidad obscena de tiempo y energía con el fin de hacerse una apariencia más blanca. Debido a la presión de esta jodida sociedad y debido al poder institucional que los blancos tienen en la determinación de los estándares de belleza convencionales, no es lo mismo. Es un poco lo que hablábamos el otro día de el pelo de boxeador, ¿no? Como que se puso de moda a través de unas modelos blancas y, ¿no?, como que la chica que escribía el artículo decía, parece que lo bonito, ¿no?, y es exótico solo de algo negro es cuando lo lleva una persona blanca. Uh-huh. ¿No? El artículo al que hace referencia Jordi lo podéis encontrar en el blog este Afroféminas, donde hay varios artículos respecto a eso y respecto al uso de peinados típicos de la cultura negra en personas blancas como las Timini, que nosotras llamamos trenzas de boxeador pero no es el nombre correcto, las rastas y todo esto, y que está extremadamente relacionado con pues cánones de belleza blancos y todo esto. Y bueno, esta chica, la de las rastas, sigue escribiendo. Vale, nadie puede controlarme, hago lo que quiero. A las que sus amigas respondían, ¿y sabes qué? Eres blanca, entonces tiene todo el sentido que te sientas así. Uh-huh. Luego decía, llevando... Es muy cañero este texto. Luego decía, llevando rastas estoy renunciando a mi privilegio blanco para mostrar mi solidaridad con las personas de color. A lo que mis amigas respondían, tú estás en una opresión temporal, como chica blanca que tiene una vía de escape a los brazos abiertos de la supremacía blanca una vez haya dejado de rebelarse. Te las puedes cortar en cualquier momento. Fingir lo contrario o asumirte como mártir es erróneo y ofensivo. Entonces ella decía, pero hay una diferencia entre apreciación y apropiación, ¿no? A lo que le contestan, intento pensar en ejemplos de cosas que respeto y cómo muestro que lo respeto. Actualmente me estoy esforzando en pensar en un tiempo donde yo respeté algo y decidí que la mejor manera de mostrar ese respeto era tomándolo. ¿Sabes cómo muestro respeto? Escuchando. Escucho atenta, profunda y constantemente. Escucho historias. Escucho para aprender y escucho para oír cuando me he equivocado. Escucho para poder ser un ser humano completo. Y para acabar dice, pero eso no es lo que quiero decir, ¿cuál es el propósito para el cual me sirven? A lo que mis amigas me respondían, independientemente de si tú pretendías ser irrespetuosa o no, los mensajes que estás comunicando están fuera de tu control. Ciertos símbolos culturales siempre tendrán un peso semiótico. No llevarías una esvástica de colgante solo porque pienses que es bonita. Y entonces escribe, finalmente me las corté y cuando lo hice sentí literalmente y figurativamente que me había quitado un peso de encima. Ya, es que pesan mucho, yo he llevado, he de decir. Y muy largas. Aunque continúo teniendo un look muy alternativo, he aprendido a posicionarme en contra de los sistemas de opresión trabajando arduamente en mi vida diaria. Ya no espero ingenuamente que mi apariencia física haga ese trabajo por mí. Cortarme las rastas fue una forma de responsabilidad, un reconocimiento de las formas en las que me he beneficiado y continúo beneficiándome de los legados de la violencia extrema y racial. Cortando las rastas no me convertí al instante en una persona blanca buena o una aliada digna de confianza, pero seguramente desmontó alguna de las barreras que obstaculizan el cultivo de relaciones profundas y significativas basadas en el respeto mutuo, la confianza y la solidaridad. Como feministas tenemos que continuar trabajando duro desmantelando los mensajes opresivos acerca de la feminidad, pero también tenemos que pensar acerca de las intersecciones de raza, clase y género en las maneras en las que algunos de nosotros nos beneficiamos del sistema en el que vivimos y cómo podemos empoderarnos y liberarnos sin contribuir a la opresión de otros. Ese es el texto y bueno, que también hace referencia a otro texto que se llama ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me tendría yo que cortar la cresta o las rastas? Que dice básicamente lo mismo, está así más reducido, pero sí que quiero señalar un momento. ¿No? Y dice respuestas para personas blancas sobre apropiación cultural, ¿no? Perdón, vale, ya está. Apropiarse de otras culturas significa que desatendéis vuestras propias tradiciones y legados. Llevando crestas y rastas, las personas blancas demuestran que son inconscientes de las luchas antirracistas y deterioran la confianza entre personas blancas y personas de color no blancas. Eh, Bueno, habla del peinado. Es que se me ha ido otra vez, da igual. Habla del peinado de. Bueno, quien lo escribe es una persona que tiene raíces nativas americanas. Y, por ejemplo, dice que hasta 1978 no había sido quitada la ley que decía que era ilegal llevar atuendos y hacer prácticas que fueran nativas, ¿no? En el sentido de que personas colonizadoras, por ejemplo, sí podían llevar ese peinado porque no se les atribuía que lo hicieran porque tuviera raíces nativas. Pero las personas nativas sí que estaban obligadas a no llevar ese pelo, no hacer ciertas costumbres, ¿no? Y vamos, me parecía muy fuerte, ¿no? 1978 es ahí al lado. Y bueno, este texto también lo colgaremos en el Facebook de Tu Furia. Vale. Pasando. Muy bien, pues creo que ese texto era muy guay, como ha dicho Jordi, la colgaremos, porque nos enseña un poco, ¿no? Nos muestra un poco un proceso de una persona blanca, ¿no? Aprovechándose a todo ese tema, teniéndose que enfrentar con ello, y realmente me parece que lo que dice en el fondo es algo muy sencillo, ¿no? Habla de la escucha, habla de la posibilidad, ¿no? Habla de dejar de defenderse y empezar a escuchar, ¿no? Y como el respeto realmente y el intercambio solo pueden empezar desde ahí, que es algo que hemos leído muchísimo en otros textos que hemos encontrado en Everyday Feminism y todo esto, que creo que también es algo que forma parte de la cultura del activismo y de la militancia estadounidense también, ¿no? El tema también de la escucha, compassionate activism y todo eso, pero que, no sé, puede parecer muy banal, pero evidentemente la escucha y la voluntad de aprender es la primera herramienta. ¿Me permito de traducir así en pasant? Cinco cosas que no entiendes o que no te paras a pensar cuando estás defendiendo la apropiación cultural. Lo voy traduciendo así sobre la marcha, son cinco puntos, voy traduciendo solo las partes en negrita. También, evidentemente, en la web siempre la misma. ¡Qué sorpresa! Ya no lo vuelvo a repetir más porque es que parece que nos pagan para hacerle publicidad y no es así. Pero es que si lo quieren hacer, nosotras encantadas. el punto número uno, que te estás perdiendo, que nos estamos perdiendo, y que evitar la apropiación cultural no significa renunciar a compartir con otras culturas, y que de hecho permite empezar realmente a compartir con otras culturas, porque dice, ¿no? La gente dice, la apropiación cultural es parte de cómo el mundo moderno ha sido creado, dice, y tiene razón. La apropiación cultural ha jugado un rol esencial en el construir las inigualdades en que vivimos hoy en día. Entonces, a través de la historia, fuerzas como la colonización, el genocidio y el imperialismo se han obligado a grupos oprimidos a rendirse y a tener que renunciar a compartir, pero que no es compartir, ¿no? Como tener que dar las culturas propias a otros grupos de personas, que son los mismos grupos de personas que han robado sus tierras, utilizado sus recursos, eso es, atacado y matado, ¿no? Entonces, es todo el proceso, ¿no? Dentro de la historia siempre de los Estados Unidos, ¿no? Del rol de la apropiación cultural en el hecho de quitar poder, deshumanizar las personas indígenas, inmigrantes y personas de color, y que entonces seguir reproduciendo esto no es la vía para llegar a poder tener ese intercambio cultural, que probablemente es lo que mucha gente pretende tener, ¿no? Cuando se está reapropiando de algo. Luego el punto número dice, la apropiación cultural no solamente causa una ofensa, sino que también causa dolor. Entonces dice, tienes que entender que, por ejemplo, cuando la gente está enfadada contigo porque tu costumbre de Halloween Tu disfraz. Tu disfraz. Ay, por favor, es que estoy aquí leyendo en inglés, traduciendo en castellano, lo pienso en italiano. Y antes estábamos ahí con el francés, me estoy haciendo un lío que flipas. Qué cosmopolita todo. ¿Has visto? cuando tú te, ¿no? Tu reacción frente al hecho de que alguien está enfadado por tu disfraz racista de Halloween, es decir, que la gente es demasiado sensible hoy en día y que miran por la más pequeña cosa, tú realmente lo que estás haciendo es participando, ¿no? en un sistema de opresión y que cambiar, ¿no? Este sistema, ese comportamiento que tú tienes en tu vida diaria también significa que tienes que hacerte responsable de los sentimientos de las otras personas, ¿no? Entonces tienes que hacerte responsable del hecho de que con tus comportamientos lo que estás haciendo es causar daño, ¿no? A otra gente. Y eso es un punto. Claro, con lo de que se moleste, ¿no? Como que mucha gente dice, yo tengo amigos de color que les da igual todo esto. O yo llevo rastas y nunca me han dicho nada que se sientan ofendidos, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, sí, es como lo que hablábamos, ¿no? Como un chiste. Si un chiste es ofensivo para todo el mundo, es ofensivo y punto, ¿vale? Si es mitad y mitad, con que haya una mitad que se está sintiendo dolida, ¿no? Y se está sintiendo mal, pues es guay que no lo hagas. Sí, no, no porque haya gente que no le moleste, porque a mí los chistes de maricones, por ejemplo, me dan igual. Pero entiendo que haya gente que les duele mucho. Claro. Entonces, no hagáis chistes, ¿no? Y no te pongas, por ejemplo, un disfraz de indio con las plumas en la cabeza, porque como venga uno de entre comillas, ¿no? O sea, de verdad, no, y te diga, eso es racista, a ver con qué cara le dices que no. Luego el punto 3 nos dice que lo que hemos dicho ya, ¿no? La apropiación cultural incluye, significan dinámicas de poder y no va en ambas direcciones. Entonces, ¿no? Lo que decía Jordi antes de los perritos calientes y todo esto, no va en ambas direcciones por el tema del poder. Y los últimos dos puntos, evidentemente lo que puede parecer una tontería para ti puede ser esencial para alguien más. Entonces, ¿no? Ahí está justo el hecho de reconocer que nuestra perspectiva no es la única válida, ¿no? Y de ahí el hecho de saber escuchar y entender, ¿no? Que parece que la única perspectiva válida es la nuestra por toda una serie de privilegios y de relaciones de poder, ¿no? Y que es un hecho, ¿no? Realmente esencial esto de la perspectiva única. Y de actitudes interiorizadas. Y luego, como último punto, ¿no? Que a menudo nos perdemos cuando estamos ahí empeñados en defender nuestra elección de tener tal tatuaje, llevar el pelo de una determinada forma o comprar tal objeto que no pertenece a nuestra cultura. El último punto que dice, para apreciar algo no necesitas poseer algo, ¿no? Entonces, puedes apreciar sinceramente una cultura diferente, otra cultura, sin reclamar que eso es tuyo, ¿no? Entonces también, igual ahí, ¿no? Está la diferencia entre apreciación y apropiación, ¿no? Para apreciar algo no hace falta que sea algo sea tuyo, no hace falta que sea algo esté en tu vida diaria o que, ¿no? Ahí en esa misma página hemos encontrado algún artículo de cómo decolonizar nuestras prácticas o nuestras estéticas o, ¿no? El hecho de, es que yo hago yoga, ¿eso es racista? Vale, no ha, por ejemplo, hay un artículo que habla de eso justo, ¿no? De cómo puedes hacer de tu práctica de yoga algo que no sea de apropiación cultural, ¿no? Y bueno, pues eso, también lo colgaremos. Y se nos ha quedado el tiempo ya, hay que cortar. Así que ponemos la última canción, que es de dos grupos de hip hop, que son chilenos, Subverso y Portavoz, que la canción se llama Lo que no voy a decir. Y muchas gracias a quienes nos han escuchado, quienes han llegado hasta el final. Y nada, ya nos volveremos a ver en el siguiente directo. Y nada, que hasta luego.